Bai liteke. Zumingoaren astea. En noviembre del 4 al 9 en Rentería, azaroan, lautik behatzira, oreretan. Durante la semana, por las tardes, en Mercatuzar. En Mercatuzar durante toda la semana. Esposizioa ta infogune. Charlas, debates, encuentros. Punto de información. Reforma de pensiones, copago, crisis, comunicación, alternativas, banca ética, cooperativas, nuestras luchas, etxebizitzak, hezkuntza, langabezia, kaleko ekintzak, manifa, atxerkipote, chorizada popular. Venga, guatzen. Denon artea lortuko dugu. Bai, diteke. Si se puede. Mo. ¿Qué? Ka. Según que tomba, quien no te va a liberar. Según que tomba, quien no te va a liberar. Cho, a ti no te toca.